Brothers presenta... Los Looney Tunes. Hoy presentamos... ¡No te rindas! Supervisor de desechos, Pato Lucas. Dona esas latas aquí. Únete a las Fuerzas Armadas. Dona tu hierro aquí. Dona tu plomo aquí. We're in to win, so let's begin to do the job with junk. We're in to win. Turn in your chin and listen to it, punk. To our nation's call, every rubber ball goes to conquer freedom's foe. Freedom's foe. Freedom's a foe. Well, freedom's foe. We're in to win. Our strap is in. So to victory, let's go. And do the job with junk. Pots, pans, old tin cans, pails, nails, empty yells, fats, hats, rubber mats, missing legs, kitchen sinks, garbage cans, electric fans, rubber boots, bathing suits, reels, wheels, rundown heels, bed springs, piston rings, metal shears, old tin ears. Tires, chains, water mains, skates, plates, furnace rakes, pitching forks, rubber corks, sacks, racks, railroad tracks, clothes, holes, fiddle bows, plugs, lugs, bathroom rugs, cotter keys, housemate knees, rubber bands, birdcage stands, metal snips, pillow slips, locks, locks, grandpa clocks. And that's why we're in... to win. Bien, ¿qué opinas de eso, Finkelgruber? ¡Pato Noario! Mussolini está en la basura. Ahora pongamos ahí a Hitler, Lucas. Mastique la línea punteada. ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir la basura! ¡Destruir! ¡Destruir la basura! ¡Destruir! ¡Destruir la basura! ¡Destructor de basura! Termina con la incomodidad y pesadez de después de cenar. ¡Un lobo escondido en la piel de un cordero! ¿Usted no golpearía a alguien con anteojos, así? ¡Todo fue un sueño! ¡La próxima vez que suene!